Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya comenzamos a revisar este domingo 10 de mayo la lista 10 aquí en FM OK. Un domingo bastante particular, ¿no? En el cual estamos celebrando el Día de la Madre. Sí, pues así que vaya un abrazo a todas las madres que nos escuchan ahí en todas las antenas que tenemos en esta gran familia de FM, ¿ok? Hoy día es un día de regaloneo, ¿no? Más de cualquier otra cosa. Y bueno, si no puedes estar cerca de ella, alguna llamada interesante, de alguna forma nos comunicamos y nos acercamos, ¿no?, a la madre también para cuidarlo, para cuidarla, ¿no?, en este momento con la pandemia que tenemos. Pero en fin, vamos ya a contarte que tenemos buena música. Sí, buena música en este domingo, buena información y además bastantes cosas novedosas que luego voy a ir contándote. Te cuento primero que en el número 10 baja 4 lugares. ¡Wow! Gran salto, está casi yéndose para la casa Bad Bunny con el tema Si Veo Tu Mamá. Y en el 9, algo que ingresa esta semana. Sí, me gusta bastante Mike Towers con el tema Girls. Sí, este chico, bueno, vamos a contar un poco de Mike Towers. Inició su carrera en el rap. Y en esta canción, Girl, retoma un poco de ese estilo para fusionarlo con el reggaetón. Al inicio, bueno, vamos a poder escuchar un bajo que se mantiene durante toda la canción, acompañado del dembow y sus letras, ¿no? Y estilo de voz que tiene, que en ocasiones, bueno, combina y que en otras se nota, obviamente, su estilo en el rap. Además, en este nuevo estilo musical que el artista viene manejando, también lo pudimos ver manejando una vestimenta un tanto diferente. Hasta lo hace lucir un poco más guapo. Se ve diferente, se ve bastante atractivo en esta oportunidad en su videoclip, por si lo quieres ver, ¿no? Mike Towers en el 9 con el tema Girl, que ingresa al ranking esta semana. Y en el 10 escuchamos a Bad Bunny con el tema Si Veo a Tu Mamá. ¡Bienvenidos! Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Que estoy arrebatado, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pensando en todas las veces que tuve pa' ti. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo gordito, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando en coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. Al menos que sea tú. Baby, te quiero aunque diga lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, ey, yo le pregunto por ti. ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Lista 10. También Spotify. 9. 9. Que no ha llamado, un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucci o de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monten un Bentley y un Rolls Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico, a nadie le doy. Donde quieres que nos veamos, en el retiro Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a bellaquearme, ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es el John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visita. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita, o de las que se pegan porque conmigo a la cita. O tú eres, voy a hacerme rico, morir intentándolo. Si llego tarde me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es el John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. A ti yo tengo un par de filis enrolao. A ti yo tengo un par de filis enrolao. Tengo un par de filis enrolao. Hey, it's your money, baby. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchábamos el tema número 9 que ingresa esta semana al ranking Mike Towers con el tema Girl, para que siga escalando si te gusta. Durante la semana tienes que programarlo ahí en toda nuestra programación que tenemos aquí en FM OK. Bien, vamos en el 8. Atención, chicos, porque, oye, es nuevo. A mí me encanta, ha sido furor para todos los TikTokers. Sí, me imagino que ya saben de cuál me refiero, ¿no? Es Doja Cat con el tema Say So. Bueno, este tema tiene influencias disco y setenteras producidos por el polémico Dr. Luke. Este tema se dio a conocer a través de TikTok y su coreografía fue compartida por más de 16 millones de veces en esta aplicación. Incluso, Say So se ha transformado en uno de los grandes éxitos de este año 2020, alcanzando top 10 en los rankings de 15 países. Doja, o se llama, mire, escuchen bien, Amaratana Sandile Lamini, algo así, como reza su nombre de pila, es bastante raro, ¿no? Ha explicado en declaraciones que su firma artística fue acuñada porque, primero, era muy adicta a la hierba en su juventud y porque también ama a los gatos en todos sus aspectos, ¿eh? De ahí su nombre, ¿eh? Doja Cat. Ahí sí, nos vamos a quedar con ella. Entonces, en el 8 escuchamos, ingresa esta semana aquí la lista 10, Say So. 8. 8. Didn't have the moment, keep believing the moment. I let you. Check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try. Yeah. All of them saying I have you with me. All of my saying you mad committed. Really to anybody you had them ready. All of the body I need out. Esto es Lista 10, también en Spotify. Si recién vienes sintonizando FM, ¿ok? Claro, te contamos que recién escuchábamos un tema nuevo, muy bueno, a mí me gusta, ¿no? Doja Cat, en el 8 estábamos con Say So. Ya vamos en el 7, atención, sí, si quieres bailar entonces dale volumen ahí al receptor porque se mantiene igual esta semana en este lugar, en el séptimo lugar, el J Balvin, que estuvo de cumpleaños esta semana. Sí, pues el cumpleañero apagó 35 velitas. Esto fue el jueves 7 de mayo, estuvo de cumpleaños. Así que le mandamos un saludo a J Balvin. Lo vamos a escuchar con el tema Morado. Pero sí, ojo, a pesar de que, bueno, hace bastante rato ya, ¿no? Se vive una situación bastante particular o excepcional a causa del coronavirus. Este colombiano ha sabido darle la bienvenida a esta nueva etapa de su vida y organizó una gran fiesta en el jardín de su casa de Medellín. Hay unas imágenes que ha compartido a través de las historias de Instagram, donde el cantante, bueno, se estuvo divirtiendo con algunos de sus amigos y familiares. Brindaron como, por ejemplo, unos palos ahí extensibles para no tener que acercarse tanto. Llevaban mascarillas también y mantenían la distancia entre ellos. También se tiraban en estos como juegos inflables que ocupaban gran parte de su patio. Hay algunas medidas de prevención, obviamente, que se tomaron, pero muchos de sus fans no han visto con buenos ojos que haya organizado esta fiesta en medio de la cuarentena y lo han criticado en las redes sociales. Bueno, a lo largo del día jueves, el cantante también recibió cientos de felicitaciones a través de sus redes sociales, donde sus seres más cercanos y también compañeros rindieron homenaje publicando fotos y videos, obviamente con él porque estaba de cumpleaños, así que ahí se ven las imágenes que estuvo celebrando, mejor dicho, con sus familiares bastante cercanos, sí. Y eran como, yo conté, como unos 15 más o menos, claro. Pero lo hacían de buena forma, ¿no? Y bien resguardados al parecer. Pero bueno, en fin, nos quedamos con él en el 7. ¿Escuchas? Morado. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7. 7. Colores. Yo. Let's go. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, ah, abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella, de ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que se rebote. pide whisky hasta que se agote. Y si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Oh. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Me invitó, de repente me jaló y pa'l cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Pedí un trago, Sky. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Perreando. Let's go. Del 10 al 1, NFM OK, lista 10. Y saludamos nuevamente a todas las madres que están con nosotros en sintonía de FM, ¿ok? Celebramos su día de forma particular, claro, de alguna forma nos conectamos con buena música, además, y saludamos a ellas, las bellas, ¿no? ¿Qué serían sin nuestras madres hoy en día, no? Nada, así que vaya un abrazo para todos ustedes y bailemos, ¿no? Lo celebramos como corresponde, bailemos con buena música. Te cuento ya en el 6, atención, ahí vamos, chicas, baja una posición. Sí, esta semana está de baja, pero es un gran tema. A mí me encanta el tema y él en forma particular también es bastante interesante, ¿no? The Weeknd con Blinding Light. Parece que este chico que se llama Abel Tesfaye, más conocido, como todo el mundo ya lo conoce, ¿no? The Weeknd, le está gustando eso de participar en series de dibujos animados. O quizás solamente sea que le guste verse reproducido en dos dimensiones. Bueno, en todo caso, después de aparecer en un episodio de American Dad, en cuyo ha colaborado activamente, el artista canadiense comenta en una entrevista que uno de sus sueños sería colaborar en otra mítica serie de dibujos animados. ¿Adivinen cuál? Yo creo que todos, ¿no? Les gustaría estar participando en eso, ¿no? ¡Los Simpson! ¡Claro! Siempre quise interpretar a un personaje que era lo opuesto a la percepción que el público tenía de mí. Y por supuesto, burlarme de mí mismo, dijo Tesfaye. Añadió también que va a ser difícil sobrepasar a American Dad en el mundo de los dibujos animados de televisión. Pero una lista obvia sería trabajar en Los Simpson. Eso sí sería un sueño, dice. Quiero decirles que tengo una idea genial. Si están deprimidos, esto lo mandó a decir ahí a todos los personas, ¿no?, que trabajan en Los Simpsons, así que podría ser, ¿eh? Quizás más adelante lo vamos a ver ahí nuevamente retratado como dibujo animado, ¿quién sabe? Vamos en el 6, vamos a bailar con este tema de Weeknd, ¿escuchas? Blinding Light. 6. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look Esto es Lista 10. También en Spotify. ¡Qué buen tema! Yo me lo bailo todo. Recién escuchabas ahí el puesto 6 con The Weeknd, Blinded Light. Vamos ya en el 5. Sí, si recién estás como despertando por ahí, viendo qué pasa en este día, porque como para mí como que todos los días son iguales, ¿no? No sé, como que no me cambia mucho el panorama todavía, no. Pero bueno, hay que tener paciencia nomás y seguir cuidándonos de alguna forma. Vamos a escuchar este tema en el puesto 5 ya. La semana pasada había ingresado a nuestra lista 10, pero ya escaló a la posición número 5. Sube 3 lugares este romántico hombre. Yo lo sigo a través de las redes sociales. Es una pareja, en realidad, que se sigue a través de las redes sociales. Pero él solamente canta. Él es Camilo. Sí, la otra chica es una actriz. Su señora ya. Camilo, con el tema Favorito, que está en el 5º lugar. En una reciente entrevista realizada, bueno, en Venezuela, dijo que con respecto a su canción favorita, en este momento, adivinen cuál es, esta pues, Favorito. Y no hay algo que en este mundo le cause más fascinación que su esposa. Qué lindo, qué románticos son ambos, ¿no? Es como tan detallista el hombre. Cabe recordar que esta pareja es una de las más queridas en redes sociales, ya que siempre se demuestran su amor sin importar el qué dirán. Ellos siempre se manifiestan ahí su amor y esta semana obviamente que no fue la excepción, ya que estaban de aniversario desde que se conocieron. Sí, pues llevan 5 años juntos, se casaron ahí en febrero y siempre celebran el amor de una manera increíble a través de las redes sociales. Así que para los envidiosos, nada, a mí me encanta él y ella, así que lo vamos a celebrar juntos en el puesto 5. Escuchamos a Camilo, esto es Favorito. 5 Camilo, No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Después de al mundo yo darle la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Sitios más extravagantes, descubrí, qué cosa, descubrí, qué cosa, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú. que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Lista 10. También Spotify. Ay, bien, no vamos a separar, no se muevan, porque luego seguimos con información bastante entretenida y algunas novedades que te voy a contar. Sí, pues, así que no se cambien del dial, siguen ahí acompañándonos a través de FM, ¿ok? 17 antenas tenemos de Arica Punta Arenas, así que vaya un abrazo grande a todos aquellos que conforman esta familia de aquí en FM, ¿ok? No separamos, no se muevan, ya regresamos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. De regreso, quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros en las redes sociales. Sí, yo siempre comunico ahí con la gente, conversamos un rato, intercambiamos ideas. Sí, pues, algunos tips, sobre todo para plantar. Mira que me ha ido mal con la tierra, así que le mando un besito ahí a nuestra chica que me asesora con eso, ¿no? Vamos con el puesto 4. Atención, en el 4 ya baja dos lugares esta semana. Es Bad Bunny junto a Sech. Y el tema Ignorantes. Te cuento además que este trapero puertorriqueño Bad Bunny arrasó la semana pasada en Instagram al ofrecer un en vivo en medio de la cuarentena, en el que fue visto en algunos momentos por más de 300.000 personas y en el que expuso además sus canciones favoritas y otras que nunca publicará. Bueno, ya ha avisado, entre tanto, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, que no volverá a hacer un en vivo de este tipo, ¿no? Hasta el año 2021. No sé si se aguantará tanto, ¿eh? No le creo. Bueno, agradeció igual a todos sus fans, que fueron mayoritariamente de Puerto Rico y gran parte de Latinoamérica, y les dijo palabras de aliento para continuar cuidándose en esta pandemia. Ahí se veía bailando con su novia, lo pasó bastante bien, pero wow, qué increíble todo el arrastre que tiene, ¿no? Bad Bunny. En el 4 nos vamos a quedar con él, y atención, porque nos vamos a quedar con el destacado que rotó durante toda esta semana. Es de un rapero neoyorquino, se llama St. John's, con el tema Rose. Así que nos vamos a quedar con esos dos, ¿ok? El destacado, St. John's con Rose. Y también el 4, escuchamos Bad Bunny y Sech. Esto es Ignorantes. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Bad Bunny, bye. Quizás fui muy ignorante. Hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte. No, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé. Como panas, entre tus malas decisiones yo no fui una mala. Vuelve, si a la felicidad le tienes ganas. Ellos son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quita el panty y te pone mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama. después que te venía. Ahora la cama se me hace gigante. Nadie me da besitos pa' que me levante. Espero que el perrito los jebos te espante. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, o ir más despacio. Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué nos dejamos. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos. Pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Imagino que ya saludaron a las mamás en este día, ¿no? Celebramos acá en nuestro país el Día de la Madre en este domingo 10 de mayo. Así que un abrazo nuevamente para todas las chicas que nos escuchan y que tenemos ahí las bendiciones en casa. Sí, hay que decir eso también. Y bueno, quienes están lejos de sus bendiciones, me imagino que tienen alguna conexión con ellos, ¿no? Claro. Y si no, bueno, le mandamos un abrazo a nosotros aquí de la gran familia de FM, ¿ok? Vamos en el 3. Atención, porque sube una posición Bad Bunny también esta vez, pero con Daddy Yankee, con el tema La Santa. Vamos a contar un poco sobre Daddy Yankee, que dio unos consejos de belleza esta semana y dijo que para verse joven, él, atención chicas, se daba unos toques de aceite de oliva extra virgen en la cara. Bueno, sabemos que el aceite de oliva es reconocido